Que si te tragabas los chicles se te pegaban las tripas. Sí, ah, bueno, eso también. Se le pegan las tripas, pero no, eso no era una predicción, eso era una amenaza de esas de papás. Sí, para no, o pegarse mucho al televisor. Aunque yo no sé si se queda ciego. Sí. Yo creo que eso sí tuvo impacto, pues, en el deterioro de la visión de la gente, y por eso muchos tenemos hipermetropía y astigmatismo. Es probable. ¿Y las gafas? Tengo que cambiar, tengo que ir a que me hagan fórmula. No te he visto ninguna. Tengo que ir a que me hagan fórmula, tengo que ir a que me... Sí, claro, y ya tengo presbicia. ¿Ves? Sí, la doctora me dijo, bienvenido a los 50, usted tiene presbicia. Gracias por la bienvenida. Thank you so much. A todos ustedes por estar ahí, muchas gracias. Pero bueno. Esa es la pregunta del día, predicciones que ustedes pensaban en algún momento iba a pasar, pero no. Hoy en Animales de Radio a las 11 de la mañana, cuando terminen las mañanas de la X con Uribe DJ, si alcanza a llegar, porque al parecer tiene serios problemas relacionados con el tráfico. Parece que se volcó un camión gigantesco en el camino que lo trae a él desde su mansión. El helicóptero, dile. Oye, sí. Hermano. Óyeme. Óyeme, ese momento. Si me estás oyendo, no entiendo cómo, sabiendo que estamos pasando por estas... En todo caso, con Uribe DJ... Tenemos una lista de las 20 canciones que un día como hoy... Eso va a estar muy bello. Hace 40 años estaban sonando en la radio. Te agradezco. Entonces, de 11 de la mañana a 1 de la mañana... Está bien. No. De 11 de la mañana a 1 de la tarde... Esas dos horitas. En la X más música, en Animales de Radio... Haga de cuenta que usted está... En 1985. Viajo en el tiempo. Un viaje en el tiempo poderoso con el top 20. Qué bueno. Vamos a repasar. Nos pusimos a mirar, la Dirty mandó una lista, decía, hoy hace 40 años, estas eran las 20 canciones que más oía la gente en la radio. Y nos sentamos y dijimos, ok, vamos a hacer la lista de las 20 canciones que más sonaban. ¿Por qué no? En la radio un día como hoy, un miércoles 21 de mayo de 1985. Por el momento continuamos con los discos. Y aquí está la primera banda en la luna, The First Band on the Moon. Así se llama uno de los discos, Travis. Qué bonita es. Esta es una bonita canción, el disco entero es bonito. Salieron de gira. Estuvieron a punto de venir a Bogotá, pero, oh, sorpresa, no los conoce nadie. Ah, no sé. Son mañanas en la X. Diana Rodríguez y Alejandro Marín poniéndoles discos. Y esto se llama Sing. Travis y Sing, mañanas de la X103.9 FM. Están preguntando que por qué la puerta del estudio es blindada. Es para que no se meta el sonido, no es para protegernos. Tan lindo, pero está muy bien, Martín. Pero podría funcionar. Pero está bien. Si pues usted... ¿Está cansoncito él? Sí, un poquito. Sí. Martín, no más. Qué preguntadera, ya no pregunte no, más. No, mentiras, qué pecado. Perdón. Acá somos un libro abierto para todos no, ustedes. No digas eso. No les des pie, porque además no sabemos quién es ni nada. Pero si manda plata, le contestamos. No, mentiras. Sí, ahora, sí. Ah, eso sí. Un estudio de radio tiene que tener buena acústica y para eso tiene que tener ciertas características. Si se dan cuenta, el techo tiene unas espumas que hace que no exista el eco. Lo mismo la puerta, porque pues obviamente transita gente, entonces no se puede filtrar esos sonidos. ¿Por qué te pusiste esta maravilla de canción, por favor? Ah, porque estamos hablando aquí. Gracias. Sí. Entonces es por eso, claro, que porque estábamos en dos cabinas distintas. No estamos en dos cabinas distintas. Estamos en la misma cabina, pero está separada por un vidrio. No. Que ya no existe. Exacto, son las cámaras que están puestas así. Yo estoy mirando a Alejandro y él me mira a mí. Sino que las cámaras obviamente se ponen. Sí, lo que pasa es que, claro, están obsesionados con los 40, Diana. Ay, muy malas de obsesiones. Eso es lo que pasa, sí. Qué pecado. Sí. Salúdenme, porfa, dice Mr. Labs. Saludos. Saludos cordiales. Ah, mira, Dianita tiene una buena respuesta, que Monserrate es un volcán y que iba a acabar con Bogotá cuando hiciera erupción. Uy. Esa yo me acuerdo. Tremendo nivel. Eso es verdad. Bueno. Es cierto. Mira, Liliana pregunta que si hace 20 años 103 era Acuario Estéreo. No, señor. No. Acuario Estéreo era 104.9. Exacto, es la que es hoy en día Vibra. Que quedó como un buen legado porque maneja la balada. ¿Tú sabes que Néstor Morales arrancó allá? No. ¿En Acuario Estéreo? Mira, no, en Acuario Estéreo. Yo me acuerdo que mi abuelita la oía. Esa es de Vinasco, ¿no? 104.9. 103.9 antes de ser la X era todo el Arestéreo. Yo la Hace 20 años la X era la X. Right here, right now, Fatboy Slim. Right here, right now. Fiestuki. Fatboy Slim. Bueno, ese viene para Baum. Va a estar, hace parte del cartel. Bueno. Va a estar bien, mira esto. Hay de todo acá. Hay que bajar un toquecito, sí, las revoluciones. Sí, estaba Vanessa Carlton con 1000 Miles. Take them away downtown, walking. Oiga, ¿usted qué carro tiene? Un Chevrolet por... ¡Ah, qué envidia! Tener un Chevrolet paga. Registra tu Chevrolet de cualquier modelo y participa. Hoy vamos a devolvernos a 1985. Somos sus animales de radio en la X103.9 FM. Y un día como hoy, 20 grandes canciones, mi estimado Uribe, DJ, que estaban sonando en nuestras radios, en una radio en Bogotá, en una radio en los Estados Unidos, en una radio muy cerca a usted, empezando con Bryan Adams y con Heaven. Claro que sí, canciones que una semana como esta, exactamente en 1985, estaban en el top 20. El top 20 del listado más importante consolidado en los Estados Unidos, que es el Hot 100. Y pues ahí estaba su gran amigo de Canadá. Canadiense el hombre, sí. De esos que yo creo que pueden ser precursores de la música pop que se hizo después en los 2000. Y si bien era rock en aquel momento lo que hacía Bryan Adams, pues uno puede decir que sentó las bases para que artistas como Celine Dion en los 90 y como Justin Bieber en los 2000 entraran al mercado norteamericano con mucha facilidad. Y este creo que es el álbum más importante en toda la carrera de Bryan Adams, que es ese álbum que se llamaba Reckless, que de ahí salieron 6 sencillos, que los 6 fueron palazos. Ahí estaba Run to You, estaba Somebody, estaba Summer of 69, estaba It's Only Love y esta que acabamos de escuchar, que se llama Heaven, que una semana como esta, en 1985, ocupaba el número 20 en el Billboard Hot 100. Y así vamos a repasar hoy todas esas canciones que estaban en las 20 primeras del Hot 100 norteamericano, y la número 19 es para una de las figuras más importantes del R&B y del Soul. Y que se ubicó en ese lugar también gracias a una película en aquel momento, porque Miss Patti LaBelle, gran compositora, gran intérprete, hizo parte de la banda sonora de Beverly Hills Cop. Un detective suelto en Hollywood se conoció acá. Claro. Y dentro de esa banda sonora venía esta canción que ocupaba el número 19, una semana como esta, en el 85, se llama New Attitude. Como hoy, en la música, en los listados de Billboard, en 103.9 FM, también estaba Fresh, The Cool and the Gang, en el puesto número 18, Animales de Radio, Uribe Dilla, Alejandro Marín, poniéndoles discos en la mañana de hoy, devolviéndonos en el tiempo, 40 años, ya habíamos hecho un especial de 40 años, nuestra primera emisión de esta nueva temporada está dedicada a esos 40 años de discos, de grandes canciones, y dijimos, hombre, tenemos que regresar a esa conmemoración de los 40 años, porque en realidad esa época fue una época maravillosa, y no solamente las canciones que pusimos en aquella primera emisión, que ya pueden encontrar en la xmasmusica.com, fueron grandes, sino que también si uno se pone a revisar, por ejemplo, abriendo los listados de un día como hoy hace 40 años, va a encontrar que todas las canciones eran increíbles. Y antes de eso, Patti LaBelle con una canción de Beverly Hills Cop. Somos sus animales de radio de confianza en la X103.9 FM. qué gran canción que es Fresh, ¿no? Mucho. Ese es uno de esos himnos del funk de la década del 80. Y yo creo que era más una actitud que una simple palabra, Fresh, de Kool & The Gang. Pero vámonos para un lado un poquito más erótico. Ok. Pues, un poquito más sensual. Yo pensaría que también lúdico, ¿no? Que sí. Hay algo que me parece interesante de esta canción. Y es que creo que es una faceta muy distinta de David Lee Roth como cantante solista frente a lo que hacía con Van Halen, ¿no? Correcto. Y esto es un cover. Esta canción es un cover porque es una canción de hace casi un siglo. De hace casi un siglo atrás, alemana. Una canción de un artista vienés llamada Just a Gigolo, y muchos artistas hicieron esa canción en la historia durante los años, y fue en 1985 que la versión de David Lee Roth logró llegar al top 20 de algún listado, en este caso el de los Estados Unidos, claro, haciendo esta canción que anteriormente habían hecho los Village People en la década del 70, por ejemplo. Sí, esto fue después de que a David Lee Roth lo sacaran de Van Halen. Sí, sí, sí, por buen comportamiento. Seguramente, seguramente. Ese muchacho está muy bien portado, démosle la oportunidad que haga cosas por fuera. He's just a gigolo. ¿Qué puesto estaba? Estaba en el número 17. Aquí está entonces, canciones que un día como hoy bien están raro, en el top, ¿no? 20, sí, claro. Lo que sonaba en 1985 en la radio, en el puesto número 16 según la revista Billboard. Esta semana estaba este grupo, In My House, la canción, y el grupo se llama Mary Jane Girls. Las Mary Jane Girls fue un experimento que se inventó Rick James. No le creo. La verdad, el de Super Freak. Pues claro. Ahí está. Y era la época, mientras aquí estaba sucediendo el fenómeno de las flans, por ejemplo. Okay. Y estas eran tres chicas en los Estados Unidos que funcionaban muy bien de esa misma forma, al igual que fueron las Bananarama, por ejemplo. Ajá. Y esta canción alcanzó a ser incluso número uno en los listados de dance en ese mismo año, en 1985. Yo jamás había oído esta canción. Sí, a mí se me había borrado el panorama también. O sea, yo hace rato que no las, pero hace décadas. Tengo un amigo que me escribió hace un rato también. Ajá. Que me dijo, yo nunca había oído, es más, no tenía ni idea que existía David Lee Roth, me dijo alguien. Ah, bueno. Me escribió, fíjese, alguien y me dijo, ¿quién es David Lee Roth? ¿En serio? ¿Por cuántos años tiene? 56 años. No, pero ahí sí, ¿cómo no vas a ver que alguien, bueno, sí, para alguien que tiene 50 y pico de años, le tocó Van Halen. Le tocó Van Halen, pero no tenía ni idea cómo llamaba el cantante. Y le tocó MTV, porque acuérdese el video de Just a Gigolo de David Lee Roth. Sí, claro. Eso rotaba todo el día porque era David Lee Roth rodeado de chicas en bikini durante 4 minutos que dura la canción. Sí, en esa época el solo hecho de ser de Van Halen, ah, o de haber estado en Van Halen, le daba una notoriedad como solista que lastimosamente no se equiparaba con su talento como tal. Es cierto. Porque sí. Just a Gigolo es una canción muy regular. Es muy regular. Pues, el video uno se lo aguantaba, sí, claro, por dos cosas. Primero, porque uno decía, ah, ese es el mono que brinca en Jump. Sí, en sí, el sí, video sí, sí, de Jump. Correcto, tiene razón. Y la otra era, y la otra por la que uno se lo aguantaba era pues por las chicas. Bueno, pues sí, es que eran, ¿no?, otras épocas también. No, y pues además, y además era, o sea, era David Lee Roth, ¿no? Era, sí, el showman, ¿no? No, y usted también era lo que hablábamos anteriormente, que era ver a David Lee Roth payaseando, que era muy distinto a su figura de rockstar con Van Halen, aquí un poquito como más, obviamente rockstar rodeado de chicas y todo, sí, pero mucho más payasito en el video. Es que era la música, ah, es que la música era muy rara, como que después de haber hecho una canción como Jump, sí, o de haber hecho, no sé, Hard for Teacher, o de haber hecho incluso hasta Pretty Woman. Creo que esa fue la primera que oí de Van Halen, eso, Hot for Teacher. De repente estaba como con un bastoncito y con un sombrerito de copa. Y entonces le bajaban los pantalones y tenía boxers con besos pintados. Claro, y, claro, claro. Es una vaina súper loca. Sí, claro. Y, creo que, y eso era David Lee Roth. Pero bueno, lo cierto es que, mire lo curioso que es el tema. mucha gente no sabe quién es David Lee Roth y mucha gente no escuchó Just a Gigolo, aunque yo sí recuerdo haberla oído en la radio en Colombia en algún momento. Yo creo que eso lo pusieron Mauricio y Joaquín Pérez en su momento en Veracruz Estéreo cuando dirigían esa marca por allá en el 89. Y eso que David Lee Roth fue también muy grande con ese cover que hizo de California Girls de los Beach Boys. Pues es que ese disco era muy eso, ¿no? Era como muy covers. Es que el man siempre fue un man como de covers, como de chisga y esas vueltas, ¿no? Pero pues le funcionó por un tiempo. Pues bueno, estamos de regreso. Hoy en día si uno dice, bueno, ¿y quién es David Lee Roth? Ni idea. Pues estamos de regreso en 1985 por la siguiente hora y media también. Sus animales de radio al aire en la X Más Música 103.9 FM en la ciudad de Bogotá. Deseándoles una muy buena media mañana, una buena tarde también. Y vamos a continuar con el puesto número 15, que sí es un staple, sí es como una marca registrada de la década de los 80. Sí, eso es de un álbum llamado Dreaming to Action de un cantante llamado Howard Jones. Ajá. Y mucha gente cree, curiosamente, erróneamente, que descubrió esta canción por una versión dance de los 90 de un grupo llamado Dream, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Things can only get better. Claro. Howard Jones. Sí. En Animales de Radio. En el top 20, un día como hoy, en 1985. Get Better de Howard Jones en la X-103.9, somos sus animales de radio. Y por ahí andamos también en TikTok, ¿no? Sí, pásense señor. Por ahí, estamos transmitiendo en TikTok la X Más Música. Eso es correcto. Para que vean este par de bebés de radio. Sí, los bebés de la radio al aire. Bebés de la radio al aire. Ahí estaba Howard Jones, qué buena canción. Ser parte de TP es pertenecer al único top team. TP les da la hora, son las 11:39. Seguimos haciendo el conteo regresivo de aquellas canciones que eran muy importantes en 1985. Un día como hoy, un 21 de mayo de 1985. We're back in the past. It's a blast from the past con los animales de radio al aire de 103.9. Y me asombra que además este disco tenga ya 41 años. Imagínese usted. Estoy... El álbum se lanzó en el 84, pero esta canción, este como sencillo, se lanzó en febrero de 1985. Estoy aterrado con tanto tiempo. Además, escuché este disco este fin de semana completo, porque puse The Voice of Summer, sí, que está ahí, sí, ¿cierto? Don Henley, claro. O sea, Eagles. Esa canción está ahí. Entonces me fui, después de hacer Total Request, me fui manejando y oyendo el disco entero porque dije, nunca he escuchado este disco completo, jamás. Ok, lo había oído. Building the Perfect Beast. Sí, yo nunca había oído ese álbum completo. Conocía All She Wants to Do Is Dance, que acaba de sonar. Sí. Y conocía The Voice of Summer. Y ahora que lo menciona, creo que yo no lo he oído completo. Ahí tiene. Sí. Y fíjese que me di cuenta que, primero, un disco muy irregular, es sí. decir, un disco no muy... sólido. ¿En cuanto a qué? En cuanto a como a lo que quería transmitir realmente Henley, es como un collage de inspiraciones e influencias muy conectadas al sentimiento sintetizado de la época, como el New Wave. Sí, además que yo siento, esta es una de esas canciones que también creo que hacen parte de las canciones mal interpretadas en la historia, porque es una canción que usted oye muy alegre, el coro es All She Wants to Do Is Dance, pero es una canción social, es una canción de protesta, es una canción que critica el gobierno de Reagan cuando financió un grupo llamado Los Contras, claro, para derrocar al Frente Sandinista en Nicaragua. Sí, claro, es que en ese momento estaban pasando cosas políticas poderosas, la economía estaba transformándose, Wall Street iba a empezar a cobrar una importancia crucial en lo que iba a ser la economía posterior, y políticamente Reagan era como, todavía lo es, el ídolo de esa época. De los republicanos. Sí, y también un villano para muchos, de todas maneras, por esas cosas, por esas intervenciones que hizo y que usted menciona, el escándalo Irán contra. ¿Se acuerda de Oliver North? Sí. Uy, el primer, qué épocas tan terribles. El primer gran snitch. Uy, el primer gran soplón. Que para muchos era un héroe, para otros era un soplón, pero que hizo parte como de toda esa historia que usted está mencionando. Pero volviendo a Henley, sí, y a este disco, hay otra cosa que me parece chévere y que conecta con la siguiente canción, que un día como hoy hace 40 años estaba en el puesto número, ¿qué? ¿14? 14 era la que acabamos de escuchar y vamos para la 13. Y es que ese disco de Henley tiene un colaborador que fue supremamente importante a mediados de la década de los 80 para aquellos músicos que venían de esas bandas que habían hecho rock medio country. Sí. Don Henley venía de The Eagles, él venía de cantar Hotel California, Take It Easy, Life in the Fast Lane, todas esas canciones que habían hecho de The Eagles como los Beatles del country, ¿cierto? Sí, sí, sí, sí. Y llegaron al finales de los 70 y comienzos de los 80, los Heartbreakers de Tom Petty, desde la Florida, con ese espíritu muy country, muy rockero. Ya sé para dónde va. Y era tan importante la musicalización que habían logrado los Heartbreakers, era tan disruptiva la forma como los Heartbreakers habían transformado ese rock country del sur, le habían inyectado un poquito de new wave a la vaina, sí, que Mike Campbell, que era el guitarrista, que era el segundo de los Heartbreakers, o sea, era Tom Petty y su mano derecha, su John Lennon, sí, o su McCartney, como usted lo quiera mirar, era Mike Campbell. Sí. Y Campbell era un compositor y un arreglista tan esencial, tan importante, que es el arreglista del Building the Perfect Beast. De hecho, es el productor y de hecho tocó la guitarra en varias canciones también. Claro. Y de hecho, The Voice of Summer es de Mike Campbell. Sí, ese ping, todo. Esa guitarra es de Mike Campbell. Lo cual nos lleva a un momento también bellísimo de un día como hoy hace 40 años, porque Campbell y los Heartbreakers tenían su lugar también en los listados en aquel momento, ¿no? Y de ahí sale esta canción, se llama Don't Come Around Here No More, de Tom Petty and the Heartbreakers. Somos sus animales de radio al aire en 103.9 FM, deseándoles una buena tarde y devolviéndonos en el tiempo, un 21 de mayo de 1985, saludando a la gente que está conectada en diferentes partes del mundo a través de TikTok. Nuestra cuenta oficial es @la_x_más_música. Ya habíamos hecho un especial de canciones importantes que están cumpliendo 40 años, pero pues decidimos regresar porque hoy Dayana Rodríguez me mandó un reel donde decía, estas son las 20 canciones o las 10 canciones más importantes en la radio un día como hoy, y le dije a Uribe DJ, oiga, hagámonos el resto de esas canciones, hagamos el top 20. ¿Qué estaba sonando según la revista Billboard? ¿Qué es lo que era popular? Suddenly de Billy Ocean estaba en el puesto número 12 de la popularidad, y nos sorprende muchísimo el parecido con Hello de Lionel Richie, que había salido el año anterior, en el 84. Pero es que puro melado de caña, mijo. Pero además, es decir, descaradamente iguales. Sí, sí, sobre todo el comienzo, el piano del comienzo, es que uno pensaría que va a empezar Hello de Lionel Richie. Ahora, yo tengo que decir también, Uribe DJ, que esta canción fue obviamente muy especial por la voz de Billy Ocean, porque qué voz, ¿no? Gran voz. El tipo no tuvo muchas canciones románticas, ¿sabe? Pero las que lo fueron, como Suddenly, dejaban salir esa emocionalidad que tiene esa voz de Billy Ocean, porque Billy Ocean fue muy grande por otras canciones de ese mismo. Yo creo que ese álbum, el Suddenly, fue el álbum más importante también de Billy Ocean. Aparte de ese álbum, creo que solo tuvo un sencillo por fuera, que era When the Going Gets Tough, The Tough Get Going, que lo hizo para una película que era La Joya del Nilo, con Michael Douglas. Pero claro, dentro del álbum Suddenly era que venía Caribbean Queen, ahí venía Loverboy, ahí estaba The Long Winding Road, claro, y Suddenly la que le da título. Pero sí, puro smoothness. Sí, claro, puro Quiet Storm. Sí, total. Puro total. Quiet Storm. Canción Juan, para enamorar. Juan Guillermo nos escucha desde España. Un saludo muy grande, muchísimas gracias. Somos sus animales de radio al aire. Hoy poniendo canciones que estaban de moda. Un día como hoy, en 1985, en el puesto número 13 estaba Don't Come Around Here No More, de Tom Petty and the Heartbreakers, que también gozaban en aquel momento de muchísima, muchísima popularidad, unos años antes incluso de que Mr. Petty decidiera armar un cambuche aparte y desarrollar su proyecto como solista, que también fue muy exitoso. Pues esta canción, que como decíamos hace un rato, conectaba el espíritu de los sintetizadores de New Wave con el sur estadounidense y con ese espíritu de rock, con la ayuda de Mike Campbell. Y tenía usted un dato sobre esa canción, ¿no? Sobre Don't Come Around Here No More. Sí, claro, pues esa canción, ¿sabe quién la escribió? La escribió Dave Stewart de Eurythmics. Y se nota, ¿no? Sí, claro, pues claro, ya... Ya cuando usted sabe que Eurythmics, que Dave Stewart, el mismo hombre que hizo el teclado de Sweet Dreams Are Made of This, escribió eso, entiende usted por qué esa canción es así, ¿no? Y él ha escrito y ha producido para muchos artistas y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Continuamos entonces con las canciones, ahora que nos vamos a la número 11, ¿cierto? Vámonos a la número 11, y aquí sí nos vamos con puro synth pop duro, pero con toda. Sí, claro, este sí que es un new wave poderoso, ¿no? Esto sí que le dieron palo en MTV. Usted lo oía en todas partes. Se llama Obsession.